Hey, hey, esto no es de quien más tenga, oye, sino de quien menos necesite para vivir en la parándula del pueblo. Lo sé, sé que no tengo dinero y que no soy un extranjero. Aunque no tenga dinero, es humana la lucha y todo lo tenemos, también en el extranjero. Así que siéntete como te dé la gana, sal pa' la calle el lunes y llega el fin de semana. Así que siéntete como te dé la gana, sal pa' la calle el lunes y llega el fin de semana. Lo sé, sé que no tengo dinero y que no soy un extranjero. Se equivoca, no hay comparación. Lo sé, lo sé.